Este sábado 23 de octubre a las 4 de la tarde en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se lleva a cabo el homenaje póstumo al artista Rómulo Iván Pino, quien falleció recientemente. Hoy nos acompaña Teresa Ramos, ella es artista, gestora cultural y también compañera del artista Rómulo Iván Pino, con quien vamos a conversar sobre este personaje y también lo preparado para esta jornada. Buenos días, bienvenida. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí me gustaría iniciar este encuentro hablando desde el lado personal de Rómulo Iván Pino. En algunas ocasiones tuve la oportunidad de conversar con él sobre las actividades de gestión cultural que realizaba desde el Centro Cultural Humacantao, allá en Chimbacalle, y la vinculación que también tenía con las instituciones educativas de alrededor, ¿no? Pero ya de manera personal es otra dimensión la de la persona, ¿no? La del personaje en este caso. ¿Quién fue Rómulo Iván Pino desde su perspectiva, desde su visión? Bueno, fue un personaje maravilloso, ¿no? Desde que nos conocimos, a mí me impactó su conocimiento, su profundidad, su filosofía y también el quehacer artístico. Me llamó mucho la atención, me enamoré creo que primero de eso y después de él. Y como ellos ya tienen una trayectoria, desde los padres de ellos que se iniciaron con la primera galería de pintura aquí en Quito, ¿no? Luego de eso, Iván se inicia como crítico de arte. Ya, bien jovencito. Entonces, bueno, de ahí todos sus papeles. Pero usted le conoció en las actividades artísticas. Sí. Sí, por supuesto, sí. En alguna reunión, de pintura, como siempre asistimos. Entonces ahí le conocí y conversamos y todo eso. Entonces, como le digo, le repito, fue muy grato para mí encontrarme con un personaje así. Desde ahí nos unimos, nos casamos y hemos venido bregando, trabajando duro por el arte, ¿no? Y por también la lucha de mejores días para los artistas, gestores. Nuestra lucha ha sido siempre comprometida, ¿no? Y esa es la satisfacción que hemos tenido, no más allá. Satisfacciones así de, digamos, económicas, nada, cero. Hemos tenido solo para sobremorir. Y bueno, él creó la Casa Cultural Humacantao. Entonces, como él tuvo amistad con el presidente de ese entonces, Raúl Pérez, le interesó mucho a Raúl que fuera una extensión de la Casa de la Cultura, ¿no? ¿Eso fue en la primera administración o la segunda administración? En la segunda. En la segunda, ajá. Ahí arrancó entonces el Centro Cultural. Sí, ajá. Y ahí fuimos de extensión, ¿no? Entonces sí, efectivamente, con un poco de incentivo nosotros hacíamos de todo. Teníamos desde conversatorios, como es cineclubs, todas las áreas del arte, como poesía, música, danza, ¿no? Hemos hecho cosas como ser la Casa de la Cultura, pequeño, pero todas las actividades. ¿Y cómo iban teniendo ese impacto con los vecinos, con el lugar, Chimbacalle? Bueno, de por sí ya es un sector de la ciudad bastante cultural, artístico. Hay un teatro, hay un museo interactivo de la ciencia, y a eso ustedes también se sumaron con su propuesta. Sí. ¿Qué tal los vecinos de ahí? Bueno, sí toca trabajar duro con los vecinos, ¿no? Porque bueno, ahora es más fácil la cosa, ¿no? Es más, porque hemos venido trabajando décadas. Y trabajamos con los colegios y escuelitas cuando ha habido, antes de la pandemia. Hemos hecho cosas muy interesantes, ¿no? Igualmente con el Museo Interactivo de Ciencia. Ha sido un dar y también traer, ¿no? Para nosotros. Con el tren también, con algunos colectivos, con el ferrocarril Ecuador, en su tiempo, porque ahora está como, ¿no? Está parado ahí. Parado, sí. Con los diferentes colectivos, porque ha sido muy interesante conocer y escarbar, ¿no? Hemos trabajado, se ha abierto espacio, digamos, cosas así. Hemos estado con la ciudadanía de ahí, del sector, con los vecinos. Y el mercado, por ejemplo, Entonces, integra de una manera muy interesante. ¿Y usted cómo lo recuerda a Rómulo, don Rómulo, su diario vivir, los hábitos que él tenía? ¿Cómo era un día normal de él? Bueno, era muy disciplinado, ¿no? Él se ¿De despertaba, madrugar o no? sí, 4, 4:30 y estaba en pie haciendo sus estudios, tenía los libros ahí que iba a estudiar, cogía sus libritos y prendía la lámpara y estudiaba y luego hacía sus anotaciones. Y así pasó casi hasta el último día cuando ya se agravó mucho y él hasta casi el último día se levantó y dijo lo mismo, ¿no? 4:30, sí, prendió la lamparita, leyó un poco, hizo sus aportaciones y dijo, esta es mi última aportación. Y Presentía, sabía. estaba mal, estaba muy mal. Entonces ahí dijo, me voy a morir. Y se fue, ahí vino al hospital y llevó a mi hijo al hospital, le fue en espejo. Entonces ahí se internó, pasó una semana y parecía que íbamos a salvarnos, porque mi hijo les dijo a los doctores todo lo que tenía que hacer, doctor, me avisa a la hora que sea, no importa, de Claro. madrugada, y las medicinas lo mismo, igual, así compraba y se iba volando a dejar a la hora que sea. Entonces, ya el día sábado 21, que eran las elecciones de la Casa de la Cultura, como a las 4:30, aparecieron ya mis dos hijos, tengo un hijo mayor que Iván, aparecieron ya de mañanita y dice el Iván ya es un angelito, entonces ahí Y lo así fue la maté. noticia. Sí, y de ahí fue mucho trabajo que teníamos, ¿no? Que levantar, hacer levantamientos de textos, porque él dejó muchos escritos. Hay que organizar, hay que ver, todo eso es un trabajo que exige dinero y también tiempo, por supuesto, ¿no? Dejó sus obras, dejó ahí los escritos Habían subrayados. proyectos de publicaciones. Sí. Y habían textos que se podían mejorar y ampliar, ¿no? Entonces quedó así a medio hacer. Después ahí siguen todavía las cosas ahí porque no hay como dinero. Es una cosa, uno tiene que salir desesperada a ver cómo se consigue algo. Bueno, Ajá, claro, sin duda es un golpe bastante, bastante fuerte. sí. ¿Y usted cómo percibió el sector cultural a la pérdida de Rómulo Pino? Bueno, Iván tenía un trabajo bastante profundo y, si se quiere decir, consecuente a su pensamiento, a su ideología, ¿no? Digamos, situado en la primera línea de la lucha, ¿no? Entonces él estuvo siempre por esa línea y él se mantuvo así, ¿no? Y bueno, fue un personaje muy querido, muy respetado, ¿no? Y cuando él ha asistido a reuniones, a discusiones, cosas así, cuando se estaba formando la nueva ley y eso, la gente ya le regresaba a ver, ya le veía y le aplaudían antes de nada que intervenga. Entonces él hacía sus exposiciones teatralmente, coloquialmente, ¿no? Súper interesante. Entonces me tenía siempre impresionada, y a pesar de tantos años que estaba con él. Y para la gente sí también. Resultó una pérdida grande, lo siento así, le percibo así, dolor grande, ¿no? Y el legado de él que usted considera que se queda en la ciudad, ¿cuál es la herencia de él quizás? Bueno, no digamos solamente en la ciudad, sino a nivel Nacional, nacional y ajá. también a nivel, digamos, si se quiere decir internacional, porque su último trabajo fuerte fue escribir un ensayo que se llama La maquinaria, a ver, de nueva gobernabilidad, ¿no? Es un ensayo donde él hace sus, que puede ser o no puede ser así, pero más creo que sí puede ser así, porque él demuestra que, o sea, que ya toda la vieja estructura no está ya venida abajo, que ya no se puede estar, que ya no se sostiene, que los andamios están podridos y que hay que partir, conservando lo bueno que ha dado el capitalismo, que hay que partir de una maquinaria nueva que ejerza los varios movimientos, así como dice, cibernéticos, ¿no? Así que dan la vuelta, y no solamente así como se acostumbraba a decir, también horizontal y vertical, sino porque no nos indica ningún movimiento lateral ni nada, eso que sea de vertical o horizontal, sino con él la maquinaria demuestra que, o sea, que es circulante, que alternativo, sobre todo, ¿no? La alternabilidad, él sostiene en esa maquinaria. O sea, de alguna manera podemos concluir que el maestro Rómulo, quien fue parte de la memoria de nuestro país en el siglo XX, un siglo XX que estaba dividido, ¿no? Entre la izquierda, la derecha, la Guerra Fría, el capitalismo, el socialismo, también fue consciente de esto, de lo último del siglo XXI, del 2021, donde podemos observar que ya mucho de eso se va diluyendo porque hay otras formas de hacer gobierno, hacer administración. Sí, naturalmente que, digamos, por eso es que él hace su aporte a la maquinaria, ¿no? Es maquinaria cibernética, recogiendo todo la ciencia, ¿no? Estudiando la ciencia, partiendo de eso. Pero, digamos, en esencia, y también yo creo así, se conserva, digamos, los fundamentos marxistas de Karl Marx. Entonces se considera eso, y nosotros nunca desechamos, él así nunca desechó eso, ese principio, ¿no? Y que invade toda, digamos, la vida, ¿no? De la vida y los ciclos y todo eso, ese conservar eso, ¿no? Y naturalmente que con la venida, con la modernidad y todo eso, hay cambios. Entonces, eso mismo que la maquinaria está obsoleta, está podrida, que tenía que ser no una nueva gobernabilidad de arriba hacia abajo, o qué sé yo, no, sino una gobernabilidad que circule, que sea así. En todos los sentidos. En todos los sentidos, sí. Entonces, que sea. Bueno, sin duda estaba consciente de estos nuevos tiempos. Sí, por ahora, supuesto. El tema también importante en este encuentro es invitarle a la gente que nos escucha aquí en las radios de la Casa de la Cultura. Este sábado la gente puede venir y ser parte del homenaje póstumo que se llevará a cabo a partir de las 4 de la tarde. ¿Qué es lo que se ha preparado? ¿Cómo va a ser este homenaje? Bueno, para decirle también que estoy muy agradecida de los... y ahí refleja también el agradecimiento, el reconocimiento de los artistas y gestores, ¿no? De entidades públicas también, que se han adherido. No es que no adherido, sino que ellos han buscado la manera de llegar a nosotros para poder hacer este homenaje. Ellos han sentido así. ¿No partió un poco de ustedes? Claro, también de nosotros, pero ellos más, ¿no? Empujando. Uh-huh. Entonces ha habido... en este homenaje se va a dar teatro, danza, música, poesía, eso, ¿no? Y pretendemos hacer también una pequeña muestra de lo que ha dejado Iván en pequeño y mediano y gran formato. ¿En pinturas? En pinturas, sí. Uh-huh. Ya, eso lo vamos a ver entonces este sábado. Sí, esperamos que se dé porque las condiciones están difíciles, ¿no? Está preparada la obra. Está lista la obra y está para ser expuesta, pero vamos a ver qué pasa. Y también les cuento también que va a amenizar la banda municipal. Va a estar desde las 3 de la tarde hasta que comience el 4 en punto. Ya. Ellos van a estar haciendo el abrebocas del Exacto. evento. Sí, ya, perfecto. Uh-huh. Entonces, acá las vamos a poder encontrar. ¿Qué pasará? ¿Cómo me ha cantado la obra del maestro Rómulo? Ahora que él en presencia física ya no estás, pero su espíritu estará siempre con nosotros. Uh-huh. ¿Qué van a hacer? Bueno, como le digo, o sea, él ha dejado un legado grande para la humanidad que tal vez a muchos sectores no pueden percibir, ¿no? Pero para mucha gente puede ser que sí. Y el legado que deja también son sus escritos que tengo que ordenar, que tengo que ver, porque yo he sido su secretaria. Uh-huh. Entonces han quedado muchas cosas también ahí guardadas, ¿no? En el disco duro. Entonces van a buscar la publicación. Tenemos que ordenar primero, porque tiene un montón de escritos, ¿no? Uh-huh. Que hay que transcribir y eso, ¿no? Hay otras también que ya tenemos y que íbamos a ampliar y a mejorar. Entonces en eso se quedó así. Él ya no avanzó más, pero seguía con sus anotaciones y todo eso. Entonces eso es, y esperemos que... ¿Humacantao volverá con actividades? Sí, por supuesto que sí. Ya. Sí, nosotros estamos empeñados en eso. Como ustedes comprenderán, es bastante difícil la pospandemia y todo eso, ¿no? Entonces, sí estamos luchando, bregando por eso. Vamos a iniciar actividades. La próxima vez será un tour que estamos organizando para que conozcan la Casa Humacantao, para que puedan participar de su música y de una comidita. Así que ya Perfecto. sabes. Seguramente la gente ya estará inquieta sobre este espacio y de antemano les reiteramos este sábado, 4 de la tarde arranca este homenaje, 3 de la tarde en compañía de la banda municipal de Quito para rendir homenaje al maestro Rómulo Iván Pino. Queremos agradecer esta mañana a Teresa Ramos por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a usted.